Mejor te vas, mejor te alejas para siempre de mi lado. Mejor te vas, diciendo adiós, dejando atrás nuestro pasado. Será mejor recomenzar, buscando en otro lo que no te di jamás. Será mejor te alejes ya. No soy el hombre que te quiere de verdad. Aléjate de mí, aléjate. Aléjate de mí, no quiero verte más. Olvídate de mí, olvídate de mí. Yo recuerdo que yo te hice mujer. Aléjate de mí, aléjate. Aléjate de mí, no quiero verte más. Olvídate de mí, olvídate de mí. Solo recuerda que yo te hice mujer. Aléjate de mí, aléjate. Aléjate de mí, no quiero verte más. Olvídate de mí, olvídate de mí. Solo recuerda que yo te hice mujer. Aléjate de mí, aléjate. Aléjate de mí, no, no quiero verte más. Olvídate de mí, olvídate de mí. Solo recuerda que yo te hice mujer.